Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Antonio Plaza y Javier López. 2 de la tarde, poco más de 15 minutos en esta jornada de jueves 26 de febrero de 2015. En estos momentos casi 15 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos prácticamente cubiertos. Las previsiones para lo que resta de este día y las primeras horas del día de mañana las conocemos a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la tarde a Carol Curado. Buenas tardes. Buenas tardes. Cielo poco nuboso hoy en la provincia de Jaén, salvo en Cazorla, donde encontramos algo más de nubosidad, y esta tarde se espera que se vayan formando algunos intervalos de nubes. Las temperaturas suben, máximas que rondan los 18 grados en Jaén, Andújar y Linares, 15 en Villacarrillo, 14 en Úbeda y 13 en Alcalá la Real, y sopla viento del noroeste. Mañana viernes se mantendrá el cielo nuboso en las sierras y no se descartaría incluso alguna precipitación débil y dispersa. En el resto habrá intervalos de nubes. Las temperaturas esta noche subirán, las mínimas estarán sobre los 6 grados, por ejemplo, en la capital. Las máximas mañana sin cambios, parecidas a las de hoy. 19 esperamos mañana en la capital, 17 en Andújar y Linares, 14 en Alcalá la Real y Villacarrillo y 13 mañana en Úbeda. Soplará viento del oeste. A vuelta de un mínimo alto incorporamos, con documentos, testimonios y protagonistas, datos de la actualidad informativa en este día. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953 78-51-48. Hora 14 Jodar. 19 minutos sobre las 2 de la tarde. Parece ser que será mañana definitivamente cuando el Consejo de Ministros apruebe la rebaja de peonadas para solicitar el subsidio o la renta agraria. Definitivamente se quedarán en las 20 anunciadas en su día, en su momento, por la ministra de Empleo. Parece ser que lo ha dado a conocer el subdelegado del Gobierno Central de la provincia en una reunión que ha mantenido con los alcaldes de la comarca del condado. En todo caso, nosotros vamos a quedarnos con testimonios de esa última sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento de Jodar en el día de ayer, en el que volvía a aparecer precisamente ese tema. El portavoz del Partido Socialista, en un turno de réplica al portavoz del Partido Popular, cuando este presentaba una moción acerca de una reforma tributaria en Andalucía, le exigía que hiciera llegar al Gobierno Central precisamente esa petición de reducción, de eliminación, incluso de un plan de empleo especial para la provincia de Jaén, teniendo en cuenta los datos de la mala campaña de aceituna. De principio vamos a escuchar las palabras del portavoz del Grupo Socialista haciendo esa nueva reclamación. No se ríe usted del pueblo de Jaén. Usted no se ríe con esta moción del pueblo de Jaén, porque ahora mismo lo que tenemos, señor Ruiz, y no era por entrarle, le podemos entrar en debate en cada punto de los que usted enumera en la moción, le podemos entrar en debate sin problema. Pero usted sabe ahora mismo la tesitura como está. Estamos esperando que su ministra, esa que hace, estamos a 25 de febrero, y si no recuerdo mal, creo que fue el 17 de diciembre, puede que me equivoque, dijo que iba a rebajar las peonadas para esta comunidad autónoma, las jornadas necesarias para acceder al PER. No la ha rebajado todavía, estamos a la espera. Hay muchísimas familias que van a diario a presentar las jornadas para poder cobrar el subsidio de desempleo y tienen que presentar al día de hoy las mismas jornadas que estaban presentando antes. Entonces, yo esto lo veo que usted o se quiere reír de este pueblo o no entiende la tesitura o le han impuesto que venta esta moción, porque a día de hoy algo tan importante, tan básico, es que ahora mismo las familias de Joder lo que necesitan es que se rebajen esas peonadas o se eliminen esas peonadas para acceder al subsidio de desempleo, pero no solo eso, sino un PER extraordinario. Dijeron que iban a bajar las peonadas, al día de hoy no se han bajado ni se han eliminado. No tenemos PER extraordinario y la gente está pasando necesidad. No sé si a usted lo pararán por la calle para decirle cuándo va a ser esa bajada de peonada. A nosotros todos los días. Y no sé lo que le responderá a usted, pero nosotros que no lo sabemos a día de hoy. Y creo que presentar una moción de estas características hasta que no haya pasado algo como eso, como una bajada de esas peonadas o eliminación y un PER extraordinario para este pueblo, no merece la pena, y se lo digo de verdad, sin ánimo de ofender, no merece la pena ni leerla. Palabras, testimonio del portavoz del Partido Socialista, como decíamos en ese turno de intervención cuando se debatía esa moción presentada por el portavoz del Partido Popular, que en ninguna de sus dos intervenciones hacía alusión a ese tema, a la reducción de las peonadas. Sí que lo hacía ante nuestros micrófonos. Le preguntábamos al terminar por esa sesión ordinaria, le preguntábamos por ese tema y por la situación concreta, conocedor como es él, de los problemas que atraviesan muchos vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Sí, sí, la verdad que, hombre, claro que somos conocedores. Primero, como usted bien ha dicho, la triple condición que tengo, ¿no? Estoy luchando con el Partido Popular para que desde junio, que ya dijimos aquí en un pleno, en julio, que ya estábamos poniéndonos en marcha con este tema. Y bien, es verdad que la ministra ya se ha comprometido a rebajarla en principio a 20 peonadas, pero todavía no se ha aprobado, no se ha consolidado en el Consejo de Ministros. Es más, a mí personalmente, cuando estuvimos en una convención hace poco, pues le trasladé este sentir, ¿no?, que había en Jodar, incluso yo como portavoz del Partido Popular, de que se estaba tardando ya un poco, y me decía que ya mismo iba a salir en uno o dos consejos de ministros. Bien, es verdad que ha pasado estos dos consejos de ministros. Esperemos que ya sea lo que sí me dijo, y también lo ha dicho públicamente, que va a ser con carácter retroactivo, es decir, que se va a volver para atrás, pero siempre pensando en 20 peonadas. De PER especial no me han trasladado nada todavía. Estamos defendiendo esta lucha que se está llevando, y bien, es verdad que los empresarios agrícolas también nos vemos forzados a muchas situaciones que no nos gustaría, y la estamos llevando, la estamos intentando hacer, pero bueno, bien, es verdad, ya dije en su día la crisis que tenemos, el desempleo que hay en nuestro pueblo, y que sectores que no venían a la aceituna, pues están entrando en la aceituna, y es verdad que al final se está desviando, y pues a sectores como mujeres y personas que siempre han trabajado en el campo y que no tienen otro tipo de capacitación, ¿no? Por lo tanto, eso se ha trasladado. También es verdad que la Junta de Andalucía en esto también tiene que decir algo, es la que tiene la responsabilidad en política activa de empleo y no ha hecho nunca nada en materia de PER. El PER, desde que está el Partido Popular, se ha ido incrementando, ha ido subiendo, tanto en prestaciones como en desarrollo en los pueblos de lo que llamamos los fondos AEPSA o los fondos de PER que vienen en materia de obras y de empleo. Y la Junta de Andalucía sí es verdad que no ha hecho nada ni ha dicho nada. Por lo tanto, ahí estamos un poco las dos administraciones que deberían de hablar ya en este sentido. Y bueno, preguntarle quizá, usted es consciente, el eslabón más débil siempre de la cadena, sí, son los trabajadores, y son los que realmente tienen ahora esa incertidumbre y esas dudas. Sí, sí, claro, no es que tengan incertidumbre, es que hay gente que lleva a lo mejor unos meses que no están percibiendo ya este subsidio. De eso soy consciente, yo no soy de Jodar, nací en Jodar, trabajo en Jodar y tengo empresa agraria en Jodar, por lo tanto soy muy consciente de esto y lo tengo día a día. De hecho, hoy día mismo, pues yo tengo de alta a 14 o 15 personas que están trabajando con nosotros en el campo. Por lo tanto, estamos haciendo, en mi condición de empresario, estamos haciendo mucho más que incluso en política están haciendo algunos, ¿no? Que solamente lo que hacen es pegar voces. Pero bueno, yo en mi triple condición estoy haciendo todo lo que está a mi mano, pero más no puedo hacer. Y al Partido Popular ya le he dicho que con la ministra Fátima Báñez estuve en una convención hace 3 o 4 semanas. Entre nuestro partido y se lo trasladé. Me dijo que iba a salir ya mismo, que ya lo tenían consensuado y demás, pero que bien es verdad que todavía no se ha aprobado. Va a tardar poco, pero sí se va a hacer con carácter retroactivo. El único que va a trasladar. Declaraciones íntegras, como han podido escuchar ayer al término de esa sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento de Jodar, que le preguntábamos, que le planteábamos al portavoz del Partido Popular. En otro orden de cosas, visita del diputado responsable de infraestructuras municipales de la Diputación Provincial, José Castro, la carretera que une los municipios de Larva, concretamente con la población, con la aldea quesareña de Collejales. Escuchamos sus palabras, una visita a instancias de la asociación Las Tres Cs del Guadiana de esas localidades. El objetivo de la visita hoy a Collejales, la pedanía quesareña, es atender la petición de la asociación de vecinos que viven en torno de Guadiana, y sobre todo para acabar los plazos de ejecución que nos va a llevar en un torno de un mes y medio la obra se puedan acabar, una obra que se encuentra en el 70% de su ejecución. Y hemos tenido la ocasión una vez más de aclarar algunas dudas sobre la obra de aquí hasta su finalización y puesta en valor de una obra que viene como consecuencia, como usted bien sabe, de dar respuesta a la demanda de los vecinos después de muchos años, demanda que tiene que ver con la seguridad del paso sobre el río Guadiana de los vecinos de Collejares, de Contijuelo y de otras zonas colindantes. Por lo tanto, vamos a dar respuesta incluso en un menor plazo del previsto en el proyecto. Estaremos hablando de que en 6 meses aproximadamente habremos ejecutado la obra, y una obra que, como bien sabe, está financiada íntegramente por la Diputación Provincial de Jaén, atendiendo a la demanda del Ayuntamiento de Jaén. Palabras del diputado José Castro. Precisamente también la propia Diputación Provincial de Jaén ha iniciado hoy, en el marco del segundo plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el programa 12 causas por la igualdad real. Se ha iniciado con una relación de actividades que se van a desarrollar mensualmente, que visibilizarán y abordarán los principales problemas sociales, económicos y culturales asociados a la desigualdad. Escuchamos a la diputada de Igualdad, María del Mar Saab. Comenzamos hoy un nuevo proyecto en la Diputación Provincial para la puesta en valor de la igualdad como bien fundamental y como bien que queremos además que sea también una de las pautas y una de las políticas principales en la Diputación Provincial de Jaén. Para ello iniciamos un nuevo proyecto que va a contar con 12 actividades a lo largo del año. Son 12 causas para la igualdad, en las que además, coincidiendo con alguna efeméride, algún acto conmemorativo, se va a dedicar ese mes a una causa. Palabras de María del Mar Sao. En clave política, la secretaria general del Partido Popular a nivel nacional, María Dolores de Cospedal, asistirá a la presentación de José Enrique Fernández de Moya como candidato a la alcaldía de Jaén. Así lo anunciaba el propio José Enrique Fernández de Moya. Para mí es un orgullo que mi buena amiga y compañera del Partido Popular de España, como es nuestra secretaria general, María Dolores de Cospedal, y presidenta de Castilla-La Mancha, haya escogido precisamente la ciudad de Jaén para venir a apoyarme como alcalde de la ciudad en este momento y candidato a la reelección. Quiero agradecerle a María Dolores de Cospedal el detalle, el apoyo y fundamentalmente lo que significa y representa nada más y nada menos que la importante labor que está realizando al frente del gobierno de Castilla-La Mancha, y de manera muy especial el apoyo y la consideración de la dirección nacional respaldando mi candidatura el próximo viernes 6 de marzo como candidato a la reelección en la alcaldía de la capital mundial del aceite de oliva. Palabra de José Enrique Fernández de Moya, también en clave política, en la tarde noche de ayer, acto político del Partido Andalucista en nuestra ciudad, en el que entregaba la bandera de Andalucía a dos asociaciones de nuestra ciudad, a la Asociación de Minusválidos y a la Asociación Mágina Animal. Bienvenido a la primera edición de los premios Bandera de Andalucía, unos premios que nacen con el objetivo de valorar a asociaciones, grupos, colectivos. colectivos o personas que por su trabajo colaboran a mejorar nuestra sociedad. Las dos asociaciones son Asociación de Minusválidos de Jódar y la Asociación de Máquina Animal. También en clave política, en el capítulo de agenda, destacar que el próximo lunes esta redacción puede adelantar, habrá acto público de Izquierda Unida a partir de las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura, con presencia del coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, acompañado del candidato número 1 de Izquierda Unida al Parlamento de Andalucía, Juan Serrano, y también la candidata de Izquierda Unida a la Alcaldía de Jódar, Juani Cazorla. Se han cumplido las 2:30 de la tarde.